en el portal del web. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lame una góndola! Oiga, ¡ay, estoy ay, preocupado, ay, amigo! Oiga. Ay. ¿Sabe que hace tiempo que estoy escuchando ruido a través del teléfono? Bueno, gratis. ¿Ve? Y es un poco grosero. ¡Ay! Es como un fantasma degenerado, ay, que quedó acá. No sé a quién llamar. Dorado Plateado y Luma, recibe tu llamado. Si deseas enviar fax, hazlo al 232-2807. De lo contrario, deja tu nombre y teléfono y pronto te devolveremos el llamado. ¡Ay, ay, ay! ¡Mámalo con una telaraña! ¡Ay! ¡Mámalo en monociclo! ¡Mámalo, Gertrudis! Estoy preocupado. ¿Sabe que el único número que tengo es donde venden artículos religiosos? ¡Mámalo con una chata! ¡Mámalo con una hoja de roneo! ¡Mámalo con puta percha! ¡Mámalo con chido, aló! ¡Aló, buenas tardes! ¡Buenas! Mire, estoy hablando donde venden artículos de religión, ¿no? Sí. Ah, qué bueno, señorita. Yo no hallo a quién llamar. La verdad, he estado tratando de comunicarme con alguna iglesia o algo porque necesito de vuestra ayuda. Ay, ay, ay. ¿Aló? Sí. Tengo un problema. Dámelo con pienso que estoy poseído. No sé a quién poder acudir que me trate con respeto y pueda creer lo que le digo. ¿Aló? ¿De que ir a una iglesia nomás, pues? Sí, pero en este momento estoy en mi casa y no me atrevo a salir hasta que lleguen a buscarme, ¿me entiende? Ay, y ay, estoy ay, escuchando voces ay, y cosas súper raras. Ay, ay, y me imagino que si alguien que está más cerca de Dios que yo me da una bendición, ay, puedo sentirme mejor. Mámalo, ¿aló? Sí, pero ¿sabes lo que dámelo, pasa? Dámelo, de que dámelo, este es una librería. Dámelo. Yo no lo puedo ayudarlo, es una librería. Pero no hay posibilidad que alguien... o usted misma me ayude a rezar, por ejemplo, con una casca para... de plátano. ¿Aló? Sí, tendría que llamar a la página amarilla. La verdad, es que, escúcheme, yo entiendo dónde estoy llamando no es el lugar exactamente adecuado. Pero al vender ustedes artículos religiosos, ¿me puede ayudar? Por favor, se lo pido. Mire, en este momento me es súper difícil ayudarlo. Porque estoy atendiendo y estoy sola. Y si rezamos juntos algo, es probable que yo me sienta mucho mejor. Usted sabe que si ampliamos la oración, por favor. Pero lo va a tener que hacer solito porque en este momento yo no puedo. Ayúdeme, por favor. No, si le entiendo. Usted va a tener que hacerlo porque yo en este momento no lo puedo ayudar. Yo estoy atendiendo. ¿Se fija? Señora, yo no se lo voy a agradecer toda la vida, por favor. Ayúdeme. Mire, que me siento, tengo miedo. Escúcheme, no tenga miedo, si Dios lo va a ayudar. Lo que puede hacer es poner la radio en la Radio María. Ahí lo pueden ayudar. Yo llamé ahí a la Radio María. No, pero póngala y ahí le ayudan. Pero yo necesito que alguien esté conmigo comunicado. Ahí le van a ayudarle. Pero que ellos le van a hablar a todo el mundo, ¿me entiendes? Yo necesito que alguien hable solo conmigo, por favor. Claro, mire, yo la verdad que no lo puedo ayudar, me da disculpas. ¿Y si rezamos junto el Padre Nuestro? Pero con una bolsa. ¿Aló? En el mercado. ¿Aló? No, la verdad que no puedo. Discúlpeme, pero estoy ocupadita, ¿ya? Señor, ¿aló? Dámelo con cubo helado. ¿Y a dónde vamos a llamar? Lámelo, yo no sé qué hacer. Lámelo. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Hola, con licor! ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, disculpe, estoy llamando ahí donde venden artículos religiosos. Sí, señor. Mire, yo tengo un problema, tengo miedo, estoy asustado. Al parecer yo estoy poseído, estoy escuchando cosas muy raras. ¡Lámelo tú! ¿Aló? ¡Qué horrible! No, ¡lámelo! No hay posibilidad. Me van a seguir atacando. ¡Lámelo con encaje! ¡Ay, ay, ay! Dámelo con magnolia. A ver, chúpalo con estuche. Déjame el 5 como sticker. Coco y pelo. yo me los como, me rasguño la hueá. Aló, aló, buenas tardes. Estoy hablando con la librería donde venden artículos religiosos. Sí. Mire, tengo un problema, señora. Ay, lámelo, yo creo que estoy poseído. Estoy llamando a muchos lugares y ya no sé a cuál llamar y lo traté de llamar a ustedes. Necesito que alguien me dé una bendición que esté más cerca de Dios que yo, por favor. Oiga, pídele a San José que lo ayude y vaya a una iglesia católica. Yo voy a ir al tiro, señora, al tiro, pero si usted pudiera rezar conmigo para darme fuerza para poder salir. Yo rezo con usted. Ya. Repita conmigo. Yo repito con usted. Oh, señora mía. Oh, señora mía. Oh, madre mía. Oh, madre mía. Yo me ofrezco todo a ti. Yo me ofrezco todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto. Y en prueba de mi filial afecto. Te consagro en este día. En hora de este día. Te consagro en este día. Te consagro en este día. Mis ojos. Mis oídos. Mi lengua. Mi lengua. Mi corazón. Mi corazón. En una palabra todo mi ser. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo. Ya que soy todo tuyo. Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Chupa la rodilla. Muchas gracias. Yo se lo agradezco. Vaya donde un sacerdote que le dé la bendición. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. De nada, encomiéndese a la Virgen. Muy bien, hasta luego, hasta luego. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mámalo con herradura! ¡Mámalo con una tecla! ¡Mámalo con escapulario! ¡Mámalo con una perforadora!